Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se registra en la prefectura de Shizuoka uno de los tornados más fuertes en la historia de Japón. La economía japonesa creció en el trimestre abril-junio más de lo inicialmente previsto y ministros de defensa de Japón y Corea del Sur acuerdan fortalecer los intercambios bilaterales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La Dirección de Meteorología de Japón informó que el tornado que arrasó el viernes una zona de la prefectura de Shizuoka en el centro del país probablemente haya sido uno de los más fuertes registrados en el territorio nacional. Después de inspeccionar la extensión de los daños, la dirección clasificó como tornado a una fuerte ráfaga de viento que afectó áreas que van desde la ciudad de Makinohara hasta el pueblo de Yoshida en medio de una tormenta tropical que se aproximaba. Calculó que la velocidad del viento fue de aproximadamente 270 kilómetros por hora, lo suficientemente potente como para deformar la fachada de un edificio con estructura de acero. Funcionarios de la dirección clasificaron la intensidad del tornado como un nivel 3 en la escala japonesa Fujita mejorada de 0 a 5. Japón ha registrado 13 tornados de nivel 3 desde que comenzaron a compilarse datos al respecto en 1961, pero nunca uno de nivel 4 o superior. Las autoridades de la prefectura de Shizuoka informaron que hasta las 2 de la tarde del lunes, 89 personas habían resultado heridas, 8 de ellas de gravedad. Un total de 1.336 viviendas sufrieron daños parciales o totales. La Dirección de Meteorología señaló que es muy probable que la potente ráfaga que azotó la ciudad de Kakegawa en Shizuoka también fuera un tornado y fue clasificada en el nivel 2 de la escala japonesa Fujita mejorada. La dirección dijo que al observar el desarrollo de cumulonimbos, las personas deben buscar un lugar seguro como un edificio resistente o lugares alejados de las ventanas. Agregó que esta condición meteorológica podría provocar la formación de tornados en zonas cercanas. Datos revisados del gobierno de Japón muestran que en el trimestre abril-junio, la economía nacional creció más de lo estimado gracias sobre todo a la fuerza del consumo privado. Según la oficina del gabinete, el Producto Interno Bruto, PIB, ajustado a la inflación, aumentó un 2,2% en términos anualizados durante dicho periodo, frente a una lectura preliminar del 1%. En términos intertrimestrales, después de la nueva evaluación, el PIB real creció un 0,5%. El consumo privado, que representa más de la mitad de la economía japonesa, creció un 0,4%, el doble de la tasa inicialmente prevista. Este repunte refleja el vigoroso empuje de las ventas en el sector de la restauración y el reparto de comida, así como la fuerte demanda de juegos y juguetes. La cara negativa fue la inversión de capital corporativo, cuyo resultado se revisó a la baja debido al escaso gasto en software. Se pasó del 1,3% al 0,6%. La oficina del gabinete afirma que la economía nacional sigue una senda de recuperación moderada y destaca el crecimiento del PIB real durante 5 trimestres consecutivos. Los ministros de Defensa de Japón y Corea del Sur acordaron fortalecer las relaciones bilaterales, así como la cooperación trilateral con Estados Unidos. El lunes, Nakata Nigen, ministro de Defensa de Japón, se reunió cerca de 40 minutos con su homólogo surcoreano Ahn Kyu-baek en el Ministerio de Defensa en Seúl. Al principio de las conversaciones, Ahn dio la bienvenida a Nakatani a Corea del Sur y le solicitó que visite el país con más frecuencia para fortalecer los lazos bilaterales. Nakatani respondió que se sentía sumamente honrado de ser el primer titular de defensa de Japón que visita Corea del Sur desde 2015, en lo que denominó una ocasión especial para ambas naciones, pues en 2025 se conmemoran 60 años de la normalización de los lazos bilaterales. Ambos ministros coincidieron en la necesidad de una cooperación trilateral con Estados Unidos en el contexto del desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte y la profundización de la cooperación militar de Pyongyang con Rusia. También acordaron promover un mayor intercambio entre funcionarios de defensa de ambos países, lo que incluye visitas recíprocas de los ministros, y confirmaron su disposición para explorar la posibilidad de una cooperación mutuamente beneficiosa en campos avanzados tales como la inteligencia artificial, los sistemas no tripulados y el espacio exterior, entre otros. Después de las conversaciones, Nakatani dijo a los periodistas que es importante que los titulares de defensa de Japón y Corea del Sur continúen llevando a cabo visitas recíprocas y dialoguen para generar confianza. También expresó su disposición a adoptar medidas para que estas reuniones tomen un mayor impulso. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Corea del Sur anunció el domingo la pronta repatriación de unos 300 ciudadanos de ese país detenidos en Estados Unidos durante una redada contra la inmigración ilegal en una fábrica de baterías para vehículos eléctricos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otras agencias llevaron a cabo la operación el jueves. La fábrica, que se halla en construcción, está cerca de Savannah, en el estado de Georgia. Es propiedad de una empresa formada conjuntamente por Hyundai Motor y LG Energy Solution, que son dos grandes compañías surcoreanas. En la redada se detuvo a 475 personas, la mayoría de ellas surcoreanas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afirma que habían ingresado al país sin la documentación adecuada o que se habían quedado más tiempo del permitido. El jefe del gabinete presidencial surcoreano, Kang Hun-sik, comunicó a la prensa que los dos países habían finalizado las negociaciones para la liberación de los trabajadores detenidos y añadió: «En cuanto se completen los trámites administrativos, partirá un vuelo chárter para traer a nuestros ciudadanos». El gobierno surcoreano informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, había partido hacia Estados Unidos con la intención de conversar con el secretario de Estado, Marco Rubio. Según el periódico surcoreano Mail Business Newspaper, Hyundai Motor ha decidido cancelar los viajes de negocios a Estados Unidos. También señala que la redada podría desalentar futuras inversiones surcoreanas en ese país. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, está celebrando la reunión de su junta de gobernadores. El programa nuclear de Irán es el tema central de la agenda. La reunión, que comenzó el lunes en Viena, Austria, es la primera de carácter regular que tiene la Junta de Gobernadores desde que Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares de Irán en junio. Como resultado, Teherán prácticamente suspendió la cooperación con el OIEA al señalar que las inspecciones del organismo en el país se utilizaron como pretexto para los ataques. En su intervención en la reunión, Rafael Grossi, director general del organismo, señaló: «La consideración del programa nuclear de Irán ha permanecido en el centro de nuestros esfuerzos en las últimas semanas, especialmente después de los ataques ocurridos en junio. Se han logrado avances. Espero sinceramente que en los próximos días podamos concluir con éxito estas conversaciones para facilitar la reanudación de nuestra indispensable labor con Irán. Aún queda tiempo, pero no mucho». Por su parte, Reino Unido, Francia y Alemania están aumentando la presión sobre Irán con la puesta en marcha de un proceso para reimponer las sanciones de la ONU. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.